Somber, la canción es 12 to 12 y con él damos los buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, Estrellita. ¿Cómo va su día sin carro? Bien, me fue bien. ¿Sin carro y sin moto? También. Estuvo bien, pues me demoré más, pero pedí mucho más temprano. Yo también. Llegué como a las 3 de la mañana. Yo llegué como a las 5. Desde esta esquina de la nación, estas son las Mañanas X. Hay que hacer eso, hay que tomar medidas preventivas. Si usted tiene que salir, salga ya. Ya, porque pues corra. Se demoran las aplicaciones en contestar, están un poquito más altas del precio. Un poquito no, están más altas del precio normal. Sí, no se pague el doble. Cuadre sus recorridos con tiempo, si se puede ir en bici, a pie, en patineta. Por ahora hay solecito en Bogotá, así que aprovechelo. Y para quienes, bueno, sí, esa era una de los temores, si es que el clima no colaborara. Estos dos últimos días no ha llovido. Entonces, si todo sigue igual, hoy tampoco lloverá y será más fácil para la gente, por ejemplo, que utiliza la bicicleta. Uy, sí. Moverse. Entonces, bien por ese lado. Así está, es. Está bien, muy bien, perfecto. Recuerden, si no saben, hoy es el día sin carro. Y sin moto. Y sin moto, entonces va hasta las... 9 de la noche, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Ay, paciencia. Un abrazo para quienes tienen teletrabajo. Que pueden decidirte también. Gracias por escucharnos. Acá estaremos con ustedes, con buenas canciones, con buena información, con este sol que nos acompaña. Así que nada, rico, ¿cierto? Sí, con buenas canciones también. A ver, ¿qué vas a poner? Un clásico. Ahí vamos. Es The Cars y esta canción hacía parte de la banda sonora de Tentaciones. ¿Recuerdan esto? De Tentaciones, la colombiana. Sí, claro. ¿What? Ah, te dejo ahí. The Cars. Es One Direction con Drop Me Down. De ahí es tu sueño musical. No, yo en la época de One Direction no era fan de la banda. No, me refiero a los integrantes. Ah, lo que pasa es que claro, ya después cuando ellos arrancan carrera solista, fue cuando empecé a pararle bolas a la carrera de cada uno. Y ahí me enamoré de Harry Styles y dije, ajá, va a ser mi marido. Y por eso, por ti, hoy tenemos que... Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Porque lo logró. Vas. Mira, para concierto. Contra todo pronóstico, el día que no era, con la tarjeta que no era. Y pasó. Con todo. Y mira, última fecha que yo dije, ya si no se logra acá, no se logró nunca. Y ella conseguí. Va a cumplir un sueño. Y esa es nuestra pregunta de hoy. Sueños musicales cumplidos. Para que nos cuenten en @laxmasmusica para que celebremos juntos. Porque esos sueños son lindos. Alimentan el alma. Y creo que uno de esos sueños también fue poder ver a este señor en vivo. Para celebrar nuestro cumpleaños. Así que sí, uy, vayan por nuestras redes o sociales. Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Es Lily Robstep a la de The Weeknd. No le fue bien a él en esa película. Mm-mm. ¿Tú pasaste por ahí? O sea, ¿no fue para la serie? Era una serie. Sí, era una serie. Se me olvidó el nombre. Yo me vi por ahí dos capítulos y dije, no más. Sí, muchas gracias, bien. Muy queridos, pero no. Él hace muy buena música. Exacto. Que se quede ahí. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar de un actor. A mí me cae muy bien ese actor, pero no le ha ido muy bien en redes, ha sido funado. Es Jason Bateman. Ajá. Que ha estado en tantas series y en tantas películas. Yo lo recuerdo con mucho cariño en una película que se llama Viviendo con mi ex, donde sí. Está Jennifer Aniston. Exacto. Él es el abogado amigo que les dice, ustedes están locos, si quieren seguir juntos, respétense un poquito, sepárense. También está en Ozark. También, qué gran papel. Uh-huh. ¿Qué pasa? Uh-huh. Él tiene ya dos hijos con Amanda Anka. Uh-huh. Y la estuvieron entrevistando. Resulta que tiene que ver con Charlie XCX. Okay. A Charlie XCX le preguntan, oiga, ¿usted quiere tener hijos? Y ella dice, no, en realidad no quiero. Y Bateman, de 57 años, pues muy sorprendido, le dice, no, espera un momento. Como así que no, ¿por qué? Antes de explicar que es su mujer, pues al principio tampoco quería tener hijos, pero con después contó, no, ya hablamos tal, y pues ahora somos padres de dos hijos. Y dijo que Charlie XCX podría tener la misma experiencia. podrías encontrar a alguien, no sé, tener un periódico uno de estos días y simplemente darte cuenta que tu próximo marido va a querer tener hijos. Y ahí ya la gente dijo, ¡ay, no, qué tipo tan horrible! Ahí, no. Exacto. Lo calificaron de repugnante, de una experiencia auditiva increíblemente dura, porque los oyentes pues dicen que están frustrados por la aparente suposición de Bateman de que una mujer cambiaría de opinión sobre tener hijos si estuviera con la pareja adecuada. Dijeron cosas como su tono positivo pero lastimero es rancio y se nota que le choca que no quiera tener hijos simplemente porque es mujer, porque la sociedad sigue presionando a las mujeres en particular para tener hijos. Ahí salió a defenderlo por su desconocimiento, porque Charlie XCX ya está casada. Claro. Entonces no es como que vaya a conocer el hombre ideal y vaya a querer ser mamá. No, ella ya tiene su hombre ideal, que es entre otras el guitarrista de 1975, sí, George Daniel. Y también le estuvieron diciendo, como ella ya está casada, se le cae todo su argumento, sí, señor. Sí, sí. ¿Para qué se metió ahí? La gracia del podcast es que un presentador elija a dedo un invitado y los otros dos no saben a quién va a entrevistar. Dijo también un seguidor de toda esta entrevista. Esto va a estar muy complicado porque hay temas donde, ¿para qué se mete uno? Igual estuve leyendo que ella dijo, no ahora, no sé más adelante, pero no me interesa. Pero, sí, y está bien, súper respetable. Y ella quería, tampoco se cerró tanto, ni le dio que le importa, sino que pues se tuvo ahí como la conversación medio amable. Pero a veces la gente se ofende más que el entrevistado. Miren, no se metan en las decisiones de los demás. Oye, ¿a ti no te parecería que con él? No. Y es respetable el que quiera tener hijos y como el que no. Y está bien porque es su vida, no es la nuestra. Consejos de Catalina. Así es. Háganle caso. Nos vamos para 1995. Con Fairground, Simple Red. Su único número uno en el Reino Unido. Único. Ajá. Con tantas canciones lindas que tiene. Suenan acá en la X. Siempre estarán las noticias por ella, por su esposo, por demandas. Porque se embarazó otra vez. Por colección, porque todo. Porque no saca música y tantas cosas, Rihanna. Y nos vamos a quedar con fenómenos que sabíamos iban a ser explotados y van a facturar mucho. Películas en Mañanas X. Y una de estas es que K-Pop Demon Hunters, en la semana pasada estábamos cerrando contando que hicieron una alianza con Mattel con una cantidad de merchandising y juguetes y muñecas, sí, y juegos, Monopolio, todo, absolutamente todo. Y ahora se dio a conocer que hay una nueva colaboración de las K-Pop Demon Hunters con Lego. Ok, ajá. Oh. Sí, va a tener un nuevo set. Eso quiere decir que va a ser gigante y va a ser carísimo. Seguro. Porque yo quisiera tener, pero es muy caro. Es como uno entra, ¡ay, tan lindo, vamos! Uno ve los precios y uno dice, bueno, qué bello. Voy a ir a dar una vuelta, ya vengo. Hasta luego. ¿A qué hora cierra? Gracias. Y ya uno no vuelve a pasar. Pero sí, una nueva alianza que representa mucho dinero y hace parte de todo esto que van a explotar con esta película, que realmente cuando salió tal vez se pensaba que iba a ser importante en el nicho al que estaba dirigido, pero nunca se imaginaron que iba a tener tanta repercusión, tanto en el mundo de la música como del entretenimiento. Ganaron premio Grammy, que es como la primera vez que pasa algo así. Están nominadas para los Oscar también. No se ha confirmado todavía la fecha de lanzamiento de este set, pero ya se anunció a través de las redes sociales oficiales de Lego, las cazadoras de demonios más queridas del mundo en formato Lego, por supuesto, inspirado en la exitosa película. Esta colaboración dará vida a tus momentos favoritos de las guerreras K-pop como nunca antes. Plata. Y mucha, pero por todo lado, con la música, con el cine, todo, con los muñequitos. Qué buen negocio ese. Golden. Ya quisiera uno. ¿Te imaginas? Mírala, por favor. No va a pasar. Es que Lani, sonando a esta hora, 7:48. Un día como hoy en Mañanas X. Y hoy celebramos el cumpleaños de Chris Barron. el cantante de esta agrupación de los Spin Doctors, que nací un día como hoy en 1968, y acabamos con este himno To Princess, importantísimo en la década de los 90 y que nos lleva a lugares felices como nos gusta en la nación de más música. Mr. Little Nas X, más conocido como Montero, más conocido como Little Nas X en realidad, no como Montero. Montero lo conocemos nosotros. Pero está bien. Pero está bien. Exactamente, esperemos que esté bien también él, que esté en su camino. Se va a recuperar si Dios quiere, si le da salud, que es lo que no tiene. Y salud mental también. Entonces, te le encontró caminando desnudo por las calles de Los Ángeles hace unos meses. Disfrazado de angelera, tenía unas botas blancas. No, iba desnudo, se había quitado gillos, la ropa. En gillos. Yo no sé por qué se quitó la ropa. No, sí, iban gillos blancos. Tenían gillos blancos. Pero no larguitos, sino como tipo tanga. El video que vimos estaba en gillos. Pero él se empelotó. Bueno, eso no lo vi, afortunadamente. Yo siento, en cambio, como él desfila también, porque él sabe caminar muy bien. Yo lo siento como una, estos ángeles. ¿De Charlie? De Victoria. Exacto, yo por eso le vi alas en mi mente. Le viste alas, pero no tenía alas. Él también sentía que tenía alas, de todo lo que se había consumido. Estaba bien voladito. Qué pecado. Bueno, esperemos que mejore. Ayer estuve en el Movistar Arena, estuve con tu amiga Gabriela, con Selva. ¡Ah, qué mujer más talentosa! Qué muchos más saludos chévere. Te mandó. Ella es fantástica. Estamos haciendo un reel con ella. Bien, chévere. Es muy talentosa. Ella estuvo por acá en Residente X, es DJ. Tuvo su set, sabe mucho de música. Es tatuadora, bueno, yo tengo un tatuaje de ella. Cata tiene un tatuaje de ella, sí. Claro. ¿Tú te tatuaste con Selva? No sabía que era ella y después fue como ¡wow! Ella me tatuó. ¿Cómo supiste? Porque escuché que alguien le dijo ¡Selva! ¡Ah, eres tú! Yo, ¡ah, wow! Ya, gracias. Sí, muy cool. Qué buen nombre artístico, ¿no? Sí, y sí, uno va a ver y tremenda Selva. Sí, salvaje. Sí, es salvaje. Mi muchacha. Muy chévere, pues bueno, aquí estoy trabajando en el reelcito y se hicieron un par de cortes iniciales. No quedé contento, no estoy satisfecho. ¿Cuándo te pasa? Todo el tiempo, yo soy una persona que vive muy contenta con la satisfacción. Ok. Pero eres exigente. A raticos, pero tampoco mucho. La perfección es enemigo de lo bueno. Es cierto también, pero no, es que, pero es que es complicado. Sí, yo sé. 8 de la mañana con los muy buenos días. Usted escucha las mañanas de la X103.9 FM. Cata, ¿cómo te fue en el día sin carro? Pues mira, llegué como a las 5 de la mañana. No, mentira, en realidad llegué a las 6:30 de la mañana. Porque me daba susto no encontrar un taxi. Afortunadamente encontré rápido. Pero digamos que en general bien. Ok. ¿Y a la DIRTI? Bien, pues yo sí salí. Llegué aquí a las 5:15. ¿Te tocó algún conductor loco? No, afortunadamente buen conductor, pero así, saluda al viejito que casi me mata. Que casi, sí. Los viejitos son un peligro al volante, lo siento. yo dije, no, ya, acá fui, y cuando me dejó... Es discriminación contra la tercera edad. No, cuando me dejó como si nada, y yo así con el corazón en la garganta, ¡muchas gracias! ¡Qué pecado! Pero que sí, ellos no se dan ni cuenta, ¿no? Nada. Y él, o sea, hace un trompo y yo dije, ¿qué es esto? No hizo ningún trompo. Sí, hicimos un trompo. Esperada. Llegamos al otro lado. No, mentiras. Estoy seguro que no hizo ningún trompo. Cogió una curva muy rápido. Y me dice, ay, ¿qué sería? Yo, mi señor, usted venía muy rápido. No, yo creo que... Y me dejó como sin nada. Pero no, hoy me tocó bien. Lo que sí y va a pasar seguro es que los precios se van a duplicar. Eso sí, va a ser más caro todo. Sí, me salió más caro, pero bueno, afortunadamente llegué temprano, bien, está haciendo buen clima, entonces para quien va en bicicleta, como que también está amigable todo. Claro que sí. Pregunta del día de hoy, Dirty. Pues estábamos preguntando hoy porque Catalina logró su boleta y a Harry Styles contra todo pronóstico. Bueno. Y ha cumplido su sueño musical. Entonces, esa es nuestra pregunta de hoy. Como cuando tú fuiste a ver a Oasis, ¿qué sueño musical cumplió? Óyeme, ¿ya sonó Aperture? Acá la tengo. ¿Podemos ponerla? ¡Ah, qué bella! Mira, lo vas a ver a ti. Número uno en la revista Billboard, número uno en los listados en los Estados Unidos. Es la canción más escuchada, más reproducida, y es lo nuevo de Harry. ¿Será que viene así todo electrónico o va a ser un poquito como lo que nos pasó con Rosalía? O con Tame Impala. Ay, no sé, pero todo va a ser lindo, como sea. Mira, yo objetivo. Sí, yo no por puedo. Por ahí vi que el disco se lo hizo el mismo hombre detrás de la producción del disco de Rosalía, Ryan Tedder, de One Republic. Entonces, me suena bien. Sí, puede ser. Así fe. Es, aquí está Mr. Harry Styles. Y usted cuéntenos cuál es ese sueño musical que ha cumplido. Aquí está Mr. Styles, número uno en el mundo. Esto es Aperture. Estaba Miley Cyrus con Easy Lover en las mañanas de la X103.9 FM. Salieron los ratings de Grammys, Dirty. Quiero saber. ¿Tú qué crees? ¿Bajó o subió? Yo creo que voy a ser optimista y voy a decir que se mantuvo igual. Catalina, ¿bajó o subió? Ay, yo cada vez que si no le tengo mucha fe, yo siento que cada año van bajando progresivamente. ¿Bajó? Señoras y señores, la edición número 68 de los Grammy atrajo una media de 14,4 millones de espectadores el domingo por la noche, lo que supuso la última vez que la ceremonia se emitió en CBS antes de su próximo traslado a ABC. Según Nielsen, ese total representa una disminución del 6% respecto a los 15,4 millones de espectadores que la ceremonia tuvo el año anterior, que a su vez fue un 9% menos que en 2024. Entonces sí, Alejo, bajo, estaba mirando un cuadro que se hizo de Hollywood Reporter y el momento más importante de esta transmisión, por lo menos desde el 2010 para acá, fue en el 2012, que tuvo 39,9 millones de espectadores. ¿En qué año, Dirty? ¿En qué año? En el 2012, Alejo, casi 40 millones. El pico más bajo fue en el 2021, pues claro, medio pandemia ahí. En 2024 sube un poquitico y ya otra vez ha vuelto a bajar constante. Y es que lo que decíamos, 3 horas y media. Es mucho tiempo. No, yo les juro, a mis 50 años, yo después de Bruno Mars ya dije, bueno, listo, a mimir. 1970 y... Claro, por ahí está nuestro nuevo episodio de Instagram de Jurassic Park. De vejez, pero no es vejez, es sabiduría, conocimiento. No, exacto, se hizo con respeto. Agradecemos. Harto respeto. Perdóneme. Por favor. Óyeme, te llevo a preguntar una cosa, Cata. ¿Tú estás viendo novelas en TikTok? ¿Estás viendo series en TikTok? ¿Estás enganchada con alguna cosa de esas que están pasando, que están de moda? Hace como 6 meses me había encontrado una, pero es que ya no estoy entrando a TikTok. Entonces, ¿abandonaste? Sí, yo abandoné TikTok. No sé, sentí que perdía mucho tiempo. Después de estar ahí ya varias horas, era como, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ajá. Entonces, no, recapacité y ya no estoy entrando tanto. Pero a veces aparecen algunas. Ok. Señor. Okay, sí, pues, ¿saben qué está muy de moda entre la gente joven? ¿Qué? TikTok. Que yo les había dicho. No, pues las miniseries en TikTok están pegadísimas, pero no, yo eso no le preguntaba a Cata porque es nuevamente volviendo a nuestro tema de Jurassic Park, pues una de las más jóvenes. Pero no, les iba a decir era que está muy de moda Letterboxd. Eso es. Una plataforma de críticas cinematográficas. Esa es la donde hacen la cajita de... no, esa es otra cosa. Letterboxd, sí, yo les había dicho hace como un año y medio que se iba a pegar. Yo les dije, Letterboxd, Charlie XCX está en Letterboxd, está escribiendo reviews de cine, todo el mundo la sigue, escribe muy chévere sobre cine. ¿Es pago? Tiene, como todo, tiene una versión de pago, si no estoy mal, pero pues tiene una gratuita. Y todo el mundo entre los 16 y los 24 está ahí en Letterboxd. ¿En serio? Sí. ¿Leen reseñas? Sí. Y escriben. Bueno, pues bien. Eso me da esperanza más bien, que si escriben y están leyendo, bendito sea. Porque durante mucho tiempo ha estado de moda Rotten Tomatoes y ahorita, como les digo, está muy pegada Letterboxd para que la busquen, Bueno, señor. Para que la revisen. Listo. nuevas plataformas de discusión que se están también distanciando del mundo de redes sociales. El social media, que se está acabando. Yo siento que se está acabando este social media. A mí me parece chévere eso. Estamos viendo la desaparición de las redes sociales como las conocíamos hace 10 años. Sí. Bueno, vamos a continuar con discos. Esta entonces le fue mal a los Grammy. Uh-huh. Siguió bajando la sintonía, no hay absolutamente nada que hacer. Eso va a terminar de pasar así. Vamos con más música aquí mañana X. Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en la X. De eso estamos hablando hoy, uh-huh. Cosas que no podemos controlar y nos hacen sufrir. Y dice Rafael Núñez. El barrio. Un abrazo gigante a todas las personas que nos oyen en el Rafael Núñez. Dice que algo que no puede controlar y lo hace sufrir es 1. La oficina abierta. 2. Los almuerzos de oficina. 3. Los cumpleaños de oficina. ¿Para qué va a trabajar? Pues es que eso es lo que compone una oficina, amigo. Te tengo una noticia. Imagínate. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la xmasmusica.com. Estaba She Loves Me Not de Raven Lenny en las mañanas de la X 103.9 FM. Hablemos de dos seres importantes en estos momentos en redes sociales, importantes para nosotros. Penny, la perra Doberman Pinscher, que se ganó el concurso nacional de perros, el Westminster. Wow. ¿Eso es en Estados Unidos? Sí, es de Nueva York. La pequeña es una, Penny. Es una muchacha espectacular. Es una Doberman, le dieron pollito al recibir su premio. Tenían que dárselo porque se portó muy bien. Es preciosa. ¿Ah? ¿Ustedes vieron ese nivel? ¿Sí? Es que es una Doberman Pinscher. Pero se yo para, no puedo entender cómo va a ser un Pinscher, o sea, yo pensé que los Pinschers eran chiquitos. Claro, pero ahora, está mezclada con Doberman. Si la ella ves, es una vaca. Sí, pero si la ves comparado con otros Doberman, no es tan alta. No, exacto. Penny. Y la boquita Penny. Es diferente, el hocico es diferente. ¿Qué tal la cara de esa perra? La sonrisa. ¿Ah? Ella se va a retirar. Ya logró su cometido y es haber ganado. Y todo parece indicar que se va a convertir en un perrito de terapia porque ella ama que la consienta. No. Service dog. Ya espectacularidad. Sí, No. Es preciosa, es una gran muchacha. Sí, sí, es una gran good girl. Muy, muy, muy felicitaciones a todos. No, cuando los que la han cuidado. Sí, muy bien. El amor de su humano se nota. Como la el besa. Humano, sí, claro. Le besa claro, la cabecita. Bueno, la otra es que por alguna razón Miss Piggy. Sí. Y la rana René están de promoción, están de gira. Sí, y estuvo dando una entrevista donde habla de su relación con Sabrina Carpenter y que en algún momento pues le tocó ayudar a reemplazarla. Acá está ella. Her whole last tour was inspired by moi. I mean, if you can call it that, you know, I mean, I'm stealing a look. But you know, there was a moment when we were very friendly during the tour, mm-hmm. and she got sick, and I subbed in for her. You did? I didn't even notice. I know nobody noticed because nobody we're did, basically no. twins. Yeah, and so it was you doing Espresso and Manchild. Yes, I don't think that's was. True. Wow, I think this is a dream or something. You believe what you want, Kermit. It's true. I believe it, and you killed it, by the way. Ella la reemplazó, supuestamente, nadie se dio cuenta porque son idénticas, y hace parte también de esta rueda de medios que está haciendo porque está estrenando película. Cumplen 50 años. Ya. Igualitas. Obvio. Igualitas, yo sí sabía, yo sí dije, sí, que no sea, esta es una doble de Sabrina, porque sí le alcancé a ver algo en la naricita. Bueno, ha estado en varias entrevistas. Hoy sale el polígrafo de Vanity Fair. Van a estar con René Spiggy y la rana René haciendo el detector de mentiras. Qué susto, qué tal que la cojan en la mentira. La van a coger. Tú sabes que la van a coger. Es una, mira, yo creo que es de estas cosas que todo el mundo ama. Que de estos personajes que uno le cree que uno era muy divertida, siempre lo fue. Tuvo un documental hace mucho tiempo en Netflix dedicado a ella. Y cuentan la historia, cómo nació, quién era, cómo es. Y una el que le daba vida a ella decía que era como un camionero con vestido de niña. Y es que lo es, ¿no? Lo es. Es brusca. Definitivamente tiene esa actitud. Sí, es brusca. Es brusquita, ella es brusquita. Sí, ella no se deja, ¿no? No. Y ella defiende a René. Así es. Siempre a la defensora de René hasta el fin. Ese sí es un amor lindo. No lo sé. Me parece medio tóxica. No, bueno, sí, no, mentira, sí, es bien Peggy obsesiva. Peggy siempre ha sido mentirosa y tóxica. Obsesiva. Muppets Babies, queremos disfrutar. ¿Nunca la viste, Catalina? Ahí está saliendo nuestro parque jurásico otra vez. Muppets. Si usted quiere ver qué tan viejos estamos, visite nuestra cuenta de Instagram, @laxmasmusica, y se va a dar cuenta. Pero sabrosos. Hay una cuenta, hay un nuevo reel. Sí. Al que invitamos a toda la comunidad de la X Más Música a dar like. Yo les invito a que miren las caras de Alejandro. Que no dice nada. Que, Y la cara cuando ahí como, ¿qué estamos haciendo? Y la cara cuando ya estamos volando, ya nos lleva. Él va feliz. Bueno, está Penny Piggy y nuestro parque jurásico en @laxmasmusica en Instagram. Vaya, visítelo y dele like. Estas son mañanas. Y aquí está Miss Sabrina, cuyo doble es la magnífica Miss Piggy, que anda de gira de promoción. Esto es Tears.